Hola, buenas tardes. Aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentar el que ya es el último ciclo, el último cartel de esta temporada que rematamos y ya no volveremos hasta septiembre, después de feria, como siempre. ¿Cómo se llama, Juan Carlos, del ciclo? Pues el ciclo es La sombra de la guerra, en nuestro ciclo número 51. No muy alegre, ¿no? No, pero bueno, lo vamos a terminar con una película de Billy Wilder para terminar riendo. Con gesto simpático. Las sombras de la guerra. Claro, porque la temática que une a estas películas es las consecuencias de determinadas guerras. Puede ser la Segunda Guerra Mundial o cualquier conflicto. Incluso la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española con nuestro primer documental. O la Guerra Civil Rusa, ¿no? En la película de Nikita Mihalkov, pues trata eso de los quemados por el sol y las purgas estalinistas. Aunque se ve como una película amable, ¿no? Aunque el tema sea duro, no es tan fuerte como la de Rossellini, de Alemania Año Cero. O, no pues sé, así vamos a comentar cuáles son las cinco películas del ciclo. Bueno, la primera película ya la proyectamos, que fue un documental que ganó el Goya, el Goya este mismo año, fue El silencio de otro, de Almudena Carracedo y Robert Bajar. Hicimos una sesión especial donde vino una presentadora que era una de las protagonistas del documental, Paqui Maqueda, y complementamos también esa proyección con una exposición que tuvimos durante 2 semanas en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, el ADN de la memoria. En fin, yo creo que fue una experiencia buena y que nos sentimos algunos muy orgullosos de haberla llevado a cabo, ¿no? Pues sí, un documental pues muy, muy emocionante, triste, pues claro, todos sabemos el drama todavía sin cicatrizar del todo de nuestra guerra civil y de sus consecuencias y del tema de la memoria histórica. Pero realmente que es un documental que tiene garra y que emociona y claro, no es lógico que no hayan parado de darle premios nacionales e internacionales. Sí, más de 30 premios tiene internacionales. Cosa buena. Y también Paqui Maqueda pues nos presentó uno de sus libros titulado La cuerda, es decir, fue una experiencia bonita, ¿no? Buena. Además, Paqui Maqueda es una de las protagonistas de lo que se llama la querella argentina, que se ha puesto eso desde Argentina para intentar movilizar y concienciar y poder juzgar algunos de los crímenes pendientes del franquismo y todo eso, pero que no hay manera de que resolvamos en España. Pero sí que ella nos estuvo pues acercando de una manera muy directa a toda esa problemática. También Paqui Maqueda fue aquí entrevistada por Juan Carlos, y fue una entrevista muy bonita que se puede incluso escuchar, ¿no? Juan Carlos Panal hizo una buena entrevista. Total, pero Ya la hemos puesto. esto vamos a toro pasado. Ahora sí. Nos quedan del cartel 4 películas. 4 películas, sí. La de esta noche, pues Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, y la va a presentar nuestro compañero José Luis Novoa, que está aquí presente, que ha hecho una ficha estupenda. José Luis, a mí una de las cosas que más me ha gustado de tu ficha, aparte, por supuesto, de que hablara de William Wyler, pero a William Wyler quizás lo tenemos más presente, ¿no? Es la página que le dedicas a Greg Tolan, al director de fotografía, que para mí es un genio. Hombre, es que Greg Tolan es uno de los mejores fotógrafos de la historia del cine, ¿eh? Y precisamente se está en esta película porque William Wyler se lo propuso al productor Samuel Goldwyn, ¿eh? A él y también al montaje, al montajista, es decir, Daniel Mandel, que también había trabajado en varias películas con William Wyler. Este hombre también, de Greg Tolan, había que hablar mucho porque en el año 40 hizo una película con John Ford, que es La uva del aire, sí, una película muy buena, y John Ford se lo llevó precisamente como operador a esos reportajes que hizo en el Pacífico, sobre todo aquella, la batalla de, ya hablamos cuando Pasión de los Fuertes, sí, la batalla de la isla Midwight, donde sí, precisamente John Ford fue herido, el operador fue John Tolan, sí, Greg Tolan. Sí, sí. Además, él, su nombre va a estar siempre unido a William Wyler, que ya ha hecho varias películas, esos tres, La Loba, Mejor Año de Nuestra Vida, Cumbre Borrascosa, que fue precisamente la única que ganó un Oscar. Y una pena que en este año, de todos los técnicos que hay, que han ganado Oscar, el único que no estuvo nominado fue precisamente Greg Toland, porque fue uno de sus últimos trabajos, porque dos años después murió. Murió a los 44 años. Murió muy joven. Y también está unido, también, además de Willy, está unido con Orson Welles, porque también ya hemos visto la mítica Ciudadano Kane, y ya tú explicaste muy bien la fotografía estupenda, extraordinaria de Greg Toland. Total, que Greg Toland era un pardillo, un inexperto y una persona muy poco significativa. En la película de esta noche veremos su fotografía, que es maravillosa, pero también la profundidad de campo, ¿no? Que él la trabajaba muy bien y también era una de las características del cine de William Wyler, ¿no? Sí, sí. llegó a decir de él que cuando hacía una fotografía intentaba no solamente llegar a la luz, sino captar el pensamiento. Sí. Es decir, que eso es una frase de William Wyler sobre Greg Toland. Entonces, en esta película, aparte de Greg Toland, que estuvo rodando en documentales con John Ford también, y William Wyler también trabajó, había una serie de gente comprometidas con la temática. Sí, ¿no? Sí, sí, hombre, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, Greg Toland con John Ford, que estuvieron en la guerra, también hay que decir que William Wyler era teniente coronel de la Fuerza Aérea. Es decir, que también estuvo presente, y además hay que decirle que parte de un oído perdió el 50% de la audición a consecuencia de los rodajes de esto. Y Robert Seymour, que es el director, el dramaturgo, guionista, fue jefe de información de la Casa Blanca para el asunto de la guerra, y además el que le escribía los discursos a Franklin Delano Roosevelt. Exacto, sí. Pues el guión es magnífico, el guión es estupendo. Hombre, maravilloso. Entonces quiere decir que todos estos hombres han coincidido en una película que trata de la guerra en que ellos han estado, por lo tanto han querido poner su pozo en esta película. Es increíble, comprometida, que es, ¿no? Comprometida, aparte que la película es justo recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Y con la manera tan inteligente de captar la realidad de esos veteranos que vuelven a Estados Unidos y el choque, el contraste, la decepción, todo el conflicto que se genera de ellos que vienen de luchar y dar su vida en la guerra, sobre todo del Pacífico y tal, y de pronto, o donde fuese, y se están encontrando pues una realidad totalmente ajena. Un país que no le ha esperado, ¿no? Es que al margen de la guerra, lo que la película nos va a enseñar, uno de los grandes hallazgos, es que la vida continúa, la vida continúa. Y entonces la película está llena de notas alusivas a los que han muerto en los campos de batalla, a los que vienen mutilados, a los que vienen... Y sobre todo los que han quedado rezagados y que no han ido al campo de batalla. Porque los tres protagonistas no se puede decir que sean héroes, como la épica que nos explicaban las guerras en las películas anteriores, sino son, podríamos decirle, pues tres personas muy normales que lo que quieren es volver a su casa, pero es lo que tú dices, hay un mutilado, otro que vuelve a su casa y está descolocado, ¿no? Sí, porque ya no encuentra ni siquiera su trabajo, ¿no? Fíjense que vamos a hablar más de los actores, de los técnicos, porque la película realmente es técnicamente es casi perfecta. Sí, pero la elaboración, la construcción de la película, y empezando precisamente por el alma mater de la película, que es el productor Samuel Goldwyn. Porque precisamente la génesis de la película la creó él leyendo un artículo en el 44, agosto del 44, de la revista Times, sobre unos infantes de infantería de marina. Y estos hombres pues se quejaban al llegar a sus casas de las dificultades que tenía para encontrar trabajo y para adaptarse a la vida. Este, que era un lince, pues vio un filón aquí y entonces contrató McKinley Cantor, que era un periodista y escritor, y le pagó una fuerte suma, $12,500, que para la época era y le escribió un folleto, una novelita así en verso, que llamaba Gloria for Me, que sería La Gloria para Mí, que es la base argumental de la película. Luego, claro, en el guión va a veces una serie de cambios, sobre todo uno fundamental, y es que la novela se trataba de un veterano, el marino, que estaba afectado de parálisis cerebral. Entonces, resulta que hicieron unas pruebas y aquello no funcionaba. Sherwood tuvo que hacer una corrección donde ponía parálisis cerebral, puso mutilado de guerra. Entonces, este, el productor que hizo a Fraile Grange, un actor, contratarlo para que hiciera de mutilado. Lo que pasa es que se impuso la tesis de William Wyler, que quería un mutilado auténtico. Verdadero. Entonces, él conocía a uno que no era actor principal, pero que le había visto en un rodaje sobre un reportaje de la Marina que se llama Diario de un sargento, y que se comportaba con mucha naturalidad, y todo eso lo propuso y lo fichó el productor. A Harold Russell, ¿no? Harold Russell. Un acierto. Además, es que la película es preciosa, es que es emotiva, es inteligente, porque eso es que justo que ha terminado la guerra y tú ser capaz de crear esta historia con... Que es muy sencilla. Sencilla, pero al mismo tiempo que llega, y al mismo tiempo que desmitifica eso, es que no es la típica visión simplona de los héroes, de la guerra, sino todo lo contrario. Con ese espíritu crítico, sí, claro. Esa manera de presentar en Estados Unidos a su propia sociedad, que es incapaz de acoger como se merece a todos esos hombres que vienen tan heridos, claro, espiritual y físicamente incluso de la guerra, ¿no? Entonces tú, en el presente, hacer una película que llene las salas de cine, en el que estás tratando la tragedia con esa fuerza, esa autenticidad, ese espíritu crítico, esa inteligencia, pues realmente uno se quita el sombrero, dice, menudo película, y es que para mí es de lo grande. Uno de los aciertos de Sirbu es que la novela eran tres infantes de marina, y sin embargo aquí son tres soldados que representan a cada una de las armas, es decir, a la marina, a la aviación y al ejército de tierra. Entonces hay un compendio donde están representados las tres armas. Y después también cómo te describe la vida de los personajes, su trayectoria, es decir, desde ese hombre que tiene muy mala suerte, que tiene un trabajo ínfimo, hasta el banquero que tiene un puesto de trabajo rico, pero que tiene cierto hartazgo de ya del trabajo, pero no va a tener más remedio para mantener su estatus. Sí, y el injusticia. Pobre hombre mutilado de la guerra, que ya en aquella época se iba creando una concienciación a nivel nacional, porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos movilizó a casi 12 millones de soldados entre el frente de Europa y la batalla en el Pacífico. 12 millones. Entonces, sí. El pueblo se llama Bond City, y había que pensar cuántos Bond City había en Estados Unidos, porque muchos morirían en los campos de batalla, otros vendrían sanos y salvos, y otros vendrían mutilados. Por lo tanto, lo que debe la película es... No una tragedia, es un melodrama, porque va a haber un punto de melodrama, también tiene puntos de humor, pero sí, es una película que es realista, mucho sentido del humor. Pero es muy realista. Un reconocimiento a esas tropas, ¿no? A esos 12 millones de americanos, ¿no? Un realismo. Es la mejor contribución que ha hecho Hollywood a esta gente que volvieron de la guerra. Habéis comentado, además es una película antibelicista. Sin subrayar la violencia en ningún momento, ¿no? Pero que tiene, es una de las grandes películas. Se habla de la guerra y no se aparece nada de la guerra. Nada, ¿no? Es magnífica. Billy Wilder decía que era la película perfecta, pero es que también es el montaje perfecto, el guión perfecto. Las conversaciones, la un libro que tengo que se llama Conversaciones con Billy Wilder de Cameron Crowe. Sí. Decía que era la película mejor dirigida de la historia. Yo diría. La película mejor montada, la película mejor fotografiada, la película porque mejor lo diga escrita. Eso, lo dice Billy Wilder sobre el William Wyler, un Wilder sobre el Wyler. Bueno. Pero que son como dos directores que se considera bastante diferentes, pero que evidentemente sabe valorar el peliculón del que vamos a ver esta noche a las 8, ¿no? Sí, a las 8, esta noche a las 8 en el instituto empieza la presentación. De los Remedios. Bueno, y otra cosa que no hemos dicho es también los personajes femeninos también son magníficos. El tratamiento, cada una a su manera de la figura femenina de la película. Las tres mujeres, fíjense, hay dos mujeres que son, digamos, con vocación de enfermera, ¿no? Es decir, porque lo que va a tratar de adaptar a estos dos soldados a la vida civil es con una especie de reinserción. Sí. Y hay otra que va a demostrar que es la más realista, porque es la que vive en consonancia con los tiempos, que no voy a decir los personajes porque eso se va a ver en la película. Sí, pero que vais más a lo suyo. Más a los dos. Y al otro que le den. Pero vamos, son personas muy bonitas. Y de los actores, había que decir un principio, que el matrimonio de Stephenson estaba un principio pensado para Freeman Murray, es de Perdición. Sí. Y Olivia de Havilland, es de Lo que el viento, lo que el viento se llevó, ¿no? Pero por suerte dejaron y contrataron a Freddie Mark, que está genial. Bueno, tan genial que ganó el Oscar, ¿no? Freddie Mark ya lo hemos visto nosotros en una película de la primera temporada, que fue La herencia del viento. De todas formas, el tema que es del darwinismo. Mirna Loy, que es la esposa de Freddie Mar en la película, también era una persona muy comprometida, porque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial dejó su trabajo y sí, trabajó con la Cruz Roja. Sí, ¿no? Eso le hicieron muchas actrices. Después trabajó en la UNESCO, fue una persona comprometida. Aquella que era mujer de Click Label, Carole Lombard, sí. También estaba comprometido a eso y precisamente murió en los 40, en el 42-43, a consecuencia de un accidente de aviación, repartiendo bonos de esto. Después de Tu Vi o No Tu Vi, por eso cambiaron el final de la película, sí. De Tu Vi o No Tu Vi, ¿no? Sí, sí. Es curioso, porque fue a poco tiempo de rodar esa película cuando tuvo el accidente y la película de Tu Vi o No Tu Vi terminaba con un accidente de aviación, entonces quitaron. Tuvo que cambiar. Como un homenaje a Carole Lombard, no quisieron. Y aquí hay también un personaje. Hombre, es un personaje menor, Gladys George, que es la que hace de madre de Hortense Derry, que es la madre de Dana Andrews en la película. Mm. Esa está ahí porque el mismo William Wyler quería hacer un homenaje a Raoul Walsh, porque esta mujer trabajó en una película que hizo que se llamaba Los Violentos Años 20, sí. Que tiene una temática parecida, es decir, dos soldados americanos, Jim Carney y Humphrey Bogart, ¿no? Vienen de la Primera Guerra Mundial y cuando van a Estados Unidos no solamente se encuentra que no tiene problemas, sino que se encuentra en medio de la ley Borty, la ley seca, se encuentra sin nada, y el personaje de Gladys George es la que le introduce en el contrabando de licores, precisamente. Se reinsertan de la guerra a la mafia. En fin. Y por eso lo metió precisamente ahí. No, y Teresa Wright y la Virginia Mayo, que es guapísima, está estupenda, ¿no? Esos actores estaban contratados desde el principio. Esos pedidos que son estupendos. Sí. Y había que decir también una debutante como es Kathy O'Donnell, que con el tiempo más adelante se convertiría en cuñada de William Wyler, porque se casó con un hermano. Y después la veremos. Esa es la chica que hace de novia del mutilado, ¿no? Sí. Y luego lo vamos a ver en el 50 y tanto, en la película de Ben Hur, en el 59, como la hermana de Charlton Heston. Sí, es verdad. Bueno, de William Wyler ya hemos visto peliculones también en el Cine Club. Hemos visto La Loba, Horizonte de Grandeza, todo, La Calumnia, ¿no? Cuatro. Yo empecé por esos tres, pero había que una comedia que es muy buena, que una chica angelical, donde trabaja la que era entonces su mujer, Margaret Sullivan, que es la que hizo la película de Lubi, El Bazar de la Sorpresa. Vale. Que la vimos en el Cine Club. Ajá. Y de esos tres quería comentar porque después es del 36 y en el 61 hizo una nueva versión. Porque la obra de Lily Herman era muy dura. Se trataba del problema del lesbianismo. Que con el código Jai eso no estaba permitido, por lo tanto. Sí, en esos tres lo reconvirtieron en un trío. En un trío de que y una calumnia, se apoderó de la calumnia, del novio. Sí, de tratan ya el tema del lesbianismo. Entonces es una que se apodera del novio de la otra. Y entonces en el 61 ya pudo hacer una película que se ajustara a la novela original. Sí, William Wyler adaptó varias obras de Lillian Hellman, entre ellas La Loba, ¿no? Sí. En fin. Esa de La Loba, qué peliculón también, ¿eh? Sí. Y además también, y ya para terminar de William Wyler, decir que cuando estaba en Hollywood, porque uno de los fundadores era Carl Lyman, que era primo hermano de su madre. Por lo tanto, él fue allí medio enchufado, ¿no? Aprendió todo el oficio y se convirtió en uno de los grandes artesanos. Pues siendo ayudante de dirección en el 25 con Fred Niblo, fue ayudante de dirección en la carrera de los cuadrigas en una película que estuvo haciendo para la Metro, que era Ben-Hur. Precisamente el que hizo la carrera fue, pues, y 25, 34 años después hizo él la nueva versión de Ben-Hur, que es superior, claro. ¿Vamos a poner algo de música, Juan Carlos? ¿Cómo va esto? Sí, vamos a poner primer tema, Fran. Los mejores años de nuestra vida es un tema de Hugo Fritz-Hoffer. Podemos seguir comentando lo que queramos con el fondo musical, porque Fran nos ha dejado en el aire. Hay muchos detalles, ¿no? A nivel técnico, pero tú lo has comentado, que la faceta técnica de esta película es estupenda, ¿no? La pena que no fuese nominado Rector, hombre. Fue uno de sus últimos trabajos. Pero después veremos esos planos muy largos, que duran mucho tiempo, con mucha profundidad de campo, la posición de los actores. Claro, es que Wheeler era uno de los precursores de los planos de secuencia y de la profundidad de campo, como ya hemos comentado otras veces. Y siempre el pobre que ha tenido esa mala fama por culpa sobre todo de Calle de Cinema, ¿no? André Bazin, ese tipo de intelectuales del cine que empiezan a considerarlo un mero artesano frente a otros que se consideran grandes artistas. Decían que el estilo de William Wyler era la ausencia del estilo. Y el caso es que tú ves sus películas y son muchas de ellas auténticas obras maestras, peliculones, y todas los va a meter en las listas de mejores películas de la historia del cine, pero tiene que llevar ya el San Benito, porque se le ha ocurrido a cuatro intelectualoides del cine de que no tiene estilo, sino que es un simple... Todas sus películas tuvieron éxito, incluso esta, El hombre de nuestra vida, fue una película que dio muchísimo dinero, incluso en Inglaterra superó la taquilla de lo que el viento se llevó. Recuerdo una cosa, que la película que después hizo William, La señora Minive, ya lo dijo Schulze. Sí. Esta película es más por Inglaterra que una flotilla de destructores, ¿no? Ya lo dijo Schulze. Pero ve, el sentido de la película de Minive, de la señora Minive, es muy diferente a esta. Sí, más patriótico. El de la señora Minive es más en plena guerra, en plan patriótico, para luchar por la causa anti-alemana. Pero porque expresa el sentimiento que estaba sufriendo el pueblo inglés ante el bombardeo alemán. Claro. Entonces lo tiene que reflejar. Claro, pero digo que sí, que es distinta. Por ejemplo, unas son pues más patrióticas en defensa defensa de la patria y de la lucha. Y otra, como Los mejores años de esta vida, que es un poco lo contrario en el sentido de desmitificar, no caer en el patriotismo más ramplón, sino al revés, con un espíritu crítico y una visión mucho más crítica de todo. Hay también una similitud con el neorrealismo, guardando las distancias, italiano, que es que también hay una parte documental, ¿no? Cuando ellos van en el taxi, te va enseñando la ciudad, va viendo la ciudad de California, ¿no? Tal como eran aquellos momentos. Y va viendo cómo han cambiado hoy la vida. Y es muy distinto en el sentido de que los actores son profesionales, todas esas cosas. Exacto, y hay dinero en neorrealismo. Pero sí tiene la unión detalle, en el deseo de captar la problemática del presente, ¿no? Que con el neorrealismo. Y había un detalle que quería conseguir William Wyler, incluso con el vestuario, de para hacer que fueran más auténticos estos personajes, era que el vestuario se lo estuvieron poniendo durante semanas antes de rodar los protagonistas, para que se sintieran cómodos, incluso los zapatos gastados, es decir, que buscaron hasta el detalle más mínimo, ¿no? Para que todo fuera perfecto, ¿no? Total, ya lo decía Billy Wilder, ¿no? William Wyler hace películas perfectas y esta es la película perfecta, ¿no? En fin, la película más perfecta. En fin, bueno, ahora pasamos a Alemania Año Cero, que la proyectamos el viernes 7 de junio. ¿No? Hablando de neorrealismo, pues hemos llegado de pleno al neorrealismo. La película del año 48 del maestro italiano Roberto Rossellini. Germania, Anno Cero. Germania. Muy película, esta sí es triste. Esta es triste, sí, bueno. Incluso podríamos decir que es de horror, de terror, ¿no? Pero en fin. Es una tragedia. En fin. Pertenece a la trilogía de la guerra, ¿no? Junto a Roma, Città Aperta y Paisa. ¿No? Puro neorrealismo, neorrealismo inicial, crudo, descarnado, sin artificio y. Pues eso, demasiada realidad. Por desgracia. Se rodó en el Berlín del año 47, bueno, la película del 48, pero se rodó en la ruina auténtica de un Berlín arrasado por los bombardeos. En la zona francesa, ¿sabes? Porque también una coproducción con Francia, y lo que se ve es la realidad. Todos los exteriores son el Berlín de aquel año 47, aunque los interiores están rodados en Roma, se rodaron con posterioridad. Ajá. Pero vemos ese realismo, ese nuevo realismo. Las cámaras en la calle, mostrando lo que en realidad existía en esos momentos. Los actores no eran profesionales. Y bueno, casi cámara al hombro. Incluso hay momentos que están rodando escenas y la gente mira a cámara porque es como si fuera un documental. Tiene esa parte de documental. Sí. ¿No? Sí. Qué crudeza. Roberto Rossellini. Sí. Yo recuerdo, una vez una crítica de un tal Miguel Ángel Palomo del país, creo, que decía que el decía, era una frase así, pero que lo resume todo, dice: el maestro Rossellini crea una película terrible, virulenta, amarga, pero a la paz bellísima, y que es una especie de reflexión de una inusitada dureza sobre los desastres de la guerra. Exacto, y en eso estamos, en las sombras de la guerra, que son los desastres de la guerra. La película empieza con un traveling donde te está enseñando toda la ciudad, un traveling que dura casi unos 3 minutos para que vayamos entrando en la película, ¿no? Un Berlín que hacía justo 2 años que había sido derrotado el Tercer Reich nazi, que ha sido totalmente arrasado, que había sido ocupado, por supuesto, y seguía ocupado por los ejércitos aliados, que se lo habían dividido en cuatro zonas, la soviética, la norteamericana, la inglesa y la francesa. Pero vamos, Berlín de todas formas estaba dividido en cuatro partes, pero estaba dentro de Berlín como una isla, dentro de lo que era la Alemania, que también había quedado dividida en cuatro partes, estaba en la zona soviética. Por eso todos sabemos que años después ocurrirá otra cosa especial ahí, que será la creación del muro que partirá la zona de Berlín, que los soviéticos en su zona hacen el famoso muro que rompe en dos Berlín, entre un Berlín comunista soviético y el otro capitalista occidental. Los guardias eran los Volpos, ¿no? Eran Volpos los que estaban allí. Sí. Porque mucha gente murieron al querer cruzar al Berlín occidental. Pero bueno, esto es anterior a que se haya levantado el muro, y es pues los momentos terribles posteriores de un modo inmediato a la guerra. Y otra cosa es la fotografía de como es Robert Giuliano, sí, una fotografía en blanco y negro perfecta que no hace ver, o por lo menos a mí me parece, la gran soledad del niño, el protagonista. Sí, el protagonista es el niño, sí. El protagonista, una gran soledad, y después una serie de imágenes escalofriante donde lo vemos vagar sin rumbo por medio de un paisaje desolado entre ruinas, escombros, buscando alimento o algo que vender, sí, algo que vender. Y sí, luego se encuentra con aquel profesor, sí, la responsabilidad de mantener a su familia del niño. Por eso al niño leí en una ocasión que parece que en vez de año en año envejece, ni de día en día envejece, de hora en hora, ¿no? Durante en el transcurso, claro, de la película, ¿no? Joder. Con 12 años que se supone que tiene el niño. La fotografía que hemos elegido para el cartel del ciclo es precisamente la del niño de Alemania año cero, apesadumbrado. La frase, yo quería recordar la frase, como una frase que del profesor aquel que quería justificar el nazismo. Y hay dos frases geniales, tú me las comentaste, sí, hace unos días. Una que decía, dice: los débiles tienen que sucumbir para que los fuertes puedan seguir existiendo, ¿no? Sí, sí, darwinismo social nazi. Y a partir de ahí, eso es lo que le impúa al niño a su decisión final. Hay dos ideas que trascienden de esta película, y una es que nos presentan al pueblo alemán como víctima, cuando en las películas anteriores el pueblo alemán pues eran los nazis los que habían entrado en guerra, los que mataban. En cambio aquí es de las primeras veces que vemos una película donde el pueblo alemán es víctima. Eso ya lo comentábamos en las películas japonesas, estas de Kurosawa, de los años final, de la segunda década de los 40, principios de los 50, porque habíamos visto las películas americanas donde los japoneses siempre eran los malos, los que mataban, los y tener esa concepción de que el pueblo del que sufre, sea alemán, japonés o francés, eso también es positivo de esta película, el mostrarnos eso, ¿no? Y después también otra idea que trasciende de esta película es que desaparece la épica de la guerra. Durante siglos la épica era el héroe que mataba o ganaba batalla. En cambio aquí ya el protagonista es la víctima. Sí, sí. Y esa idea también es positiva. De todas maneras, hacia el final de la película, el Rossellini le echa un parte de culpa también al pueblo alemán, porque le pone una frase en el padre cuando le dice: a mí todo me lo han arrebatado, mi dinero, la inflación, sí, y mis hijos, irle. Sí, claro que le echa culpa, pero que por supuesto reconociendo que el pueblo alemán, que ha sido los que más ha asumido en la historia la responsabilidad, sí, y su culpabilidad en un conflicto de esas dimensiones tan terribles, el pueblo sufre. Pero al mismo tiempo, claro, ha sido arrasado, machacado, ocupado, y viven en la miseria, y en la prostitución, y en la mendicidad, Y entonces, pues, evidentemente están sufriendo. Ahí al principio también aparece la secuencia del cementerio y solamente se ven niños, mujeres y viejos. Es decir, se han perdido las generaciones intermedias, ¿no? Los hombres han desaparecido, Alemania no tiene hombres, ¿no? Entonces eso no te lo tienen que explicar, eso te lo muestra con esa secuencia, ¿no? Bueno, pues Rossellini, creador de uno de los forjadores principales, esenciales del neorrealismo italiano, que ya hemos visto en el cine club nosotros. Stromboli. Por ejemplo, Stromboli. Bueno, se puede. Pero sobre todo la más neorrealista, Ladrón de bicicleta. ¿No? Es que otro de los dos que tiene Vittorio Sica, que Ladrón de bicicleta y El limpiabotas. Y también dio, ¿no? Humberto D, ¿no? Que sería la que pondría el broche de oro. Es que precisamente yo tenía aquí anotado que Germania Anno Cero, la película que vamos a proyectar, Alemania Año Cero, es del 48. Y es el mismo año de Ladrón de Bicicletas, precisamente, y también de Visconti, La Tierra Tiembla. O sea que el año 48 estamos en pleno y puro neorrealismo total. También la cámara, donde la pone Rossellini, se deja de artificio. Él pone la cámara para mostrar esa realidad. Y tengo aquí apuntada una frase, ¿no? Que dice, Rossellini recoge la realidad, ¿no? Y luego la gente, por medio de su corazón, que entendiera, llegara a conmoverse, y luego por medio de su cerebro, tratara de analizarlo y entenderlo. Él no te lo va a explicar todo, él coloca la cámara. Ya el espectador que reflexione sobre lo que le está mostrando. Exacto. Se deja de artificio, incluso hay saltos dentro de esta película, no hay ni siquiera hélices o grandes hélices. él monta la película de otra forma, rueda de otra forma, y esto da pie a que cineastas posteriores, por ejemplo lo de la Nouvelle Vague, dicen, podemos hacer el cine diferente. No sé si os acordáis cuando yo expliqué lo de el lenguaje clásico norteamericano. Este otro tipo de lenguaje. Por supuesto, la que hemos hablado antes, William Wyler, es totalmente lenguaje clásico norteamericano, pero excelente, maravilloso. Esto es diferente. Aquí vamos a ver cosas diferentes, incluso en secuencias que cortan tajantemente, ¿no? Ya lo vimos en Stromboli, que llegaba un momento que la gente incluso nos hasta casi protestaba, porque decía, bueno, ¿y esto cómo sigue, no? Y esto tal, ¿no? Pues aquí ocurre también igual, no hace falta explicarlo todo, ¿no? Y también el cine, porque se puede decir de autor, porque Rossellini hace el guión, es el productor, es el director, o sea que Rossellini, hasta creo que es el de la música, un hijo suyo también, queda todo en familia. Rossellini se llama. Renzo Rossellini, me parece que es su segundo hijo, por lo menos tenía uno que se llamaba igual, no lo sabéis si es... Pero es curioso, él no rodó la escena del niño pateando la lata. Eso, ese día no estaba y lo rodó el director de fotografía que tú lo comentabas, pero dejó muy claro cómo quería que se rodara, como si fuera un plano de secuencia, que el niño fuera por la calle, bueno, eso ya lo veremos dentro de 2 semanas. O sea, que de esa escena no es responsable directo. Y no voy a decir por qué no estaba. Eso hay que decir que nosotros ya hemos visto de Rossellini también aquí Stromboli, que era del año 50, que fue cuando la primera película que rodó con Ingrid Bergman, sí, con la que inició el famoso romance. Ya hablamos en su momento de aquella carta que Ingrid le escribió a Roberto Rossellini proponiendo que quería, diciéndole que quería trabajar con él. Y efectivamente trabajó y ya pues se convirtieron en pareja. Frente. Muy bien. Ay, pues bueno. Pues no sé, como vamos a tener que pasar a la siguiente película, ¿no? Los actores, como hemos dicho, no eran profesionales y después no hicieron nada más, ¿no? ¿Y con musiquita o sin musiquita? Bueno, yo creo que podríamos poner uno de los temas de Quemado por el Sol. De Edward Artemyev. Eso va a ser hasta Rusia. Bueno, por el tiempo era lógico que pasáramos por el Titanic Halcón, ¿no? Dicho que hay un cine de 9 en Madrid, fabuloso. precioso, ¿eh? Tiene una música fabulosa esta película. Copia pega, porque ahí lo que vienen son dos trozos de libro, ¿eh? ¿No ves tú? Pero bueno, interesante, ¿sí? Nuestra siguiente película, ¿para qué día es Quemado por el Sol? Para el 14 de junio. El director es Nikita Mihalkov. Es una producción de 1994 y con anterioridad hemos puesto de este director Ojos Negros con Marcelo Mastroianni. Es una película que yo creo que le encantó a todo el mundo, ¿no? No, no todo. ¿No? Sí, sí. Ojos Negros era una película soviética. Digo porque esta ya es rusa. Ya cuando se ya hace esta película ya se ha producido la caída de la Unión Soviética. 90-91, ¿no? 91. Sí, en el año 91 fue ya el momento ya del hundimiento. Sí. Así que a partir de entonces, aparte que es que viene a colación porque Nikita Mihalkov es muy nacionalista. Él nunca decía que no se sentía muy soviético, sino que es lo que se siente es ruso. Sí. Y está en esa política de defensa siempre de los eslavos, los rusos. Incluso en la ficha esta que traigo de los cines Renoir de Madrid, de una de sus películas de Urga, El territorio del amor, pues lo comenta, que él está en contra del cine que se hace en la Unión Soviética, que él prefiere hacer un cine diferente, ¿no? Y bueno, tú comentabas que habías visto una pieza inacabada para piano mecánico, que era una película que te había gustado bastante, ¿no? Sí. Y bueno, y está el Quemado por el Sol, pues yo la he visto y me ha encantado. En fin. De lo mejor de este director, que nosotros sepamos. Sí, fue la película que más dinero dio de como cine de la parte del este, ¿no? De Europa, ¿no? También Quemado por el Sol, también fue bastante premiada y es otro de los grandes éxitos de Mihalkov. Gran premio del jurado en Cannes y también mejor película de habla no inglesa en los Oscars. Y bueno, y como sombra de la guerra diremos pues que va sobre las purgas estalinistas que se dieron en los años 30, en la época de Stalin, como es lógico, después de la guerra civil rusa, ¿no? Claro, también que queríamos en el ciclo que hubiera también películas que de algún modo fueran también pues críticas con el comunismo, no solo con el fascismo. Mm. Y la comedia con la que vamos a terminar la temporada, 1, 2, 3, es un cachondeo. Esa crítica a todo el mundo. Bueno, ya, pero también se está cachondeando mucho del comunismo y de la Alemania Oriental y de la Unión Soviética, aparte de burlarse también del capitalismo. Del capitalismo de Estados Unidos, incluso de los alemanes, se burla de todo, no deja títere con cabeza. Que bueno, vista hoy en día, pues mira, dices tú, es muy divertida, pero cuando se hizo en el año 61... Aquello metió el dedo en la llaga de más de uno, ¿no? Pero bueno, quemado por el sol. Hace referencia al título, ¿no? A los quemados por el sol de la revolución, ¿no? En aquellas purgas del estalinismo. Pero bueno, la película se va viendo de forma muy amable. Hasta el final no sale el tema, ¿no? Y la película se deja ver, me refiero, sin gran pesar de dolor, ¿no? Como puede ser la anterior de Alemania año cero, salvo al final que sale el tema, porque te habla de un héroe de esa guerra civil, ¿no? Rusa, de la parte de los bolcheviques. Entonces te lo pone como un héroe y tal, pero claro, luego llega la política y te desvela y hay cambios políticos que te llevan y giros en el guión, ¿no? Exacto, en la historia. Exacto, pero bueno, se deja llevar, ¿no? Se deja... Es amable hasta casi el final. Y bueno, pertenece también a una trilogía. Nikita Mijalkov prolonga la historia después durante la Segunda Guerra Mundial, porque esta película está desarrollada en los años 30, pero después durante la Segunda Guerra Mundial hace dos más, con algunos personajes de esta primera. Y son también grandes obras, con grandes producciones, incluso una de ellas es la mayor producción de toda la historia del cine ruso en este caso, ¿no? Que Nikita Mijalkov es actor, no solo dirige, sino que actúa. Actúa, sí. Aquí es el protagonista de la... Incluso la niña es su hija en la realidad, ¿no? Ajá. Pues bueno, pues habrá que hablar algo de la maravillosa, súper divertida, súper Billy Wilder, ¿no? Porque sí, ¿no? Hombre, 1, 2, 3. Pero antes de terminar eso, yo quería decir que, hombre, dentro de esta temática, lo que pasa es que ya lo hemos visto. El doctor Zhivago también vendría muy bien. Pero ya lo hemos visto. Ya. Nosotros teníamos programada, en realidad, Lluvia Negra de Imamura. Pero, de nuevo, era Segunda Guerra Mundial. Y aunque era el sufrimiento del pueblo japonés por la bomba atómica, y claro, era eso, ¿no? Era como estar muy redundante, porque vemos Alemania año cero, mucha pena, sí, y mucha tragedia, y después Lluvia Negra, más tragedia y más pena todavía. Sí. Ya, vamos a aligerar un poco el ciclo. Bueno, pues mira, para entrar en 1, 2, 3, vamos a escuchar la adaptación de Andrés Previn, dura poquito, pero nos va a meter ya en la sintonía. La sintonía nos va a meter en la película. Está haciendo ver lo que es la temática y el ritmo, porque esta película es frenética, va a una velocidad toda la película vertiginosa, no hay descanso, no hay respiro. Un golpe detrás de otro, a veces hay que verla varias veces para que, por los golpes, mientras estás riendo de uno, no te quiera ver, no te enteras del siguiente chiste. El ritmo lo marca el Carmen, ¿no? El Carmen, ¿no? 1, 2, 3. El 1, 2, 3 es original. Sí, sería 1, 2, 3 en inglés, o sería como en alemán. ¡Ay, es un drive! ¡Qué increíble! La fama que tiene Jim Carrey en el mundo de lámpara de Castellín, sin embargo, el Oscar lo ganó por una comedia musical, porque el tío era bailarín. Yankee Dandy. Bueno, y aquí estaba retirado, lo que pasa es que Billy Wilder pensó en él para el papel, y cuando Diamond escribió el guión estaba pensando en Carney. Y Carney, en realidad, si estaba ya, aunque tenía 61 años, estaba retirado. Incluso esta fue su última película, porque la otra, lo que hizo fue una colaboración en los años 80, una película de Milo Forman, ¿os acordáis? Ragtime. Pero ya era muy veterano. Es decir, que esta es su última película. Además, lo que quería era terminar porque él quería irse a su Estados Unidos, a su barco, a pescar y hasta con los amigos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero el ritmazo de la película, como tú comentas, es tremendo. Un gas tras otro, fabulosa. Claro, lo que pasa que la temática después de lo que era el muro de Berlín y todo eso, pues era dura, pero este hombre pues, se lo salta todo. Con ese cachondeo, con ese pitorreo con el que se burla de todo, del comunismo, del muro, del capitalismo, del consumismo. Por eso esta película, pues, esta es una película de Billy Wilder. Sí. Se nota. Y de L. A Diamond, su guionista habitual de tantas películas magníficas. Está basada en una obra de teatro que... El montaje no sé si era de Daniel Mandel. Daniel Mandel, sí. Precisamente es de los mejores años de nuestra vida, que ganó el Oscar. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y era un montajista que lo utilizó mucho William. Es que lo que acababan de terminar del éxito del apartamento. Había ganado los tres Oscars principales Billy Wilder. Y cogió a todo ese equipo, a Izzy Diamond, a Mandel, y se lo llevó a Berlín. Se lo llevó a Berlín para rodar esta película. Y el guión, pues, eso, en 8 meses hizo este... Pero no cambió ni una coma, por lo visto, ¿no? Lo tenía tan estudiado y estaba tan planeado que no permitía... A lo mejor a un actor usaba un tipo, no sé, de muletilla y le decía, mira... Si yo llevo 8 meses escribiendo este guión, no me vas a poner tú ahora ni tu una muletilla. Pala, tu muletilla, ni nada, ¿no? Lógico. Pero bueno, esto, el dúo de guionistas este de Wilder y Diamond es que es para hacerle un super monumento el de la historia del cine. Después hay una referencia a Lubitsch, que fue el maestro de Billy Wilder, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, los tres comisarios soviéticos estaban ya en Ninotka. Lo que pasa que Ninotka es una historia de amor y esto es una historia pues que no hay nada de amor, al contrario. También hay una... Hay un noviazgo. Un noviazgo, eso es diferente, ¿no? Pero se dice... Sí hay amor, porque ese noviazgo sigue hasta el final, ¿eh? Sí. Se mantiene inasequible al desaliento. Bueno, ya había anotado aquí película... Me parece que he dicho antes L.A. Diamond, no es al revés. A.L. Diamond. Bueno, yo digo Izzy Diamond, porque le llamaban Izzy. A él, ¿no? Le decían Izzy, ¿no? Pero que la de inicial sería A.L. Diamond, I-A-L, ¿no? I-A-L, ¿no? No es I-A-L. A.L., ¿no? A.L., ¿no? I-A-L, ¿crees? Sí. Y el Izzy, ¿no? I-A-L, pero cuando él está hablando de Diamond, habla siempre Izzy. Izzy, ¿no? Es una especie de apodo, de bueno, pues, aunque la I a lo mejor es eso, ¿no? Pido que si los dos hicieron juntos El apartamento, o Irma la Dulce, o En bandeja de plata, La vida privada de Sherlock Holmes, Avanti, que la pusimos también... 8, hemos puesto 8, sí, ya, ¿eh? Y Primera Plana, que fue nuestra primera película de la historia del cine club. Mira, por ejemplo, Primera Plana también es una película con mucho ritmo, ¿no? Sí, sin freno. También tenemos que retrotraer a Howard Hawks, Luna Nueva. Sí. Primera Plana, Luna Nueva. También otra película con muchísimo ritmo. No descansa en un momento. Descansa, pero no los protagonistas, Cary Grant. No te agobia. La Russell. Rosalind Russell. Que esa habrá que ponerla algún día. Claro, esa caerá ya pronto. Total. La criticaron porque decían que era un panfleto, ¿no?, del régimen comunista, pero es que lo que tú decías, es que se mete con todo el mundo, con el panfleto contra el comunismo. Sí, sí, pero pues no, hombre, claro que sí. Digo aquella crítica, pero es que critica a todo el mundo, ¿no? Y incluso hay algunos detalles, por ejemplo, curiosísimos, cuando están bailando en aquel y están los comisarios soviéticos allí tan emocionados y con la el movimiento que se va quitando ropa y con el movimiento se cae el cuadro de Khrushchev y aparece el cuadro de Stalin debajo. Eso es buenísimo. Sí, que un golpe detrás de otro. Es que no para. Incluso en aquel año 61, ¿os acordáis de la anécdota de Khrushchev cuando saca el zapato en la ONU y empieza a golpear? Sí. Pues aquí el comisario, dice Billy Wilder, ¿qué? El Khrushchev lo saca. Empieza a llevar el ritmo con el zapato. Claro, entonces también. Son chistes. Sacados de la realidad. Indirecta, golpe. Es que no para uno, ¿no? Se ríe de todo, es que es genial. Y los actores, esto podríamos decir... ¿Cómo se burla de la niña hija de papá, la niña pija, hija del millonario, descerebrada, también del el fanático comunista cuadriculado. Hay una curiosidad, él estaba preparando una película con los hermanos Marx. Lo que pasa que al final, no sé, después del apartamento iba a rodar una película con los hermanos Marx. Y parte de esa idea que tenía de los hermanos Marx, estas películas frenéticas de los hermanos Marx, pero por supuesto sin el arpa ni el piano. Y entonces no ve cierto paralelismo entre las películas de estas alocadas de los hermanos Marx y esto. La agudeza, ¿no?, del humor de un Groucho, ¿no?, y compañía, claro, y el ritmo. Sí. En fin. Lo que pasa es que las otras se frenaban, las de los hermanos más se frenaban cuando había los intermedios musicales para el lucimiento de los hermanos y tal, que rompían un poco el ritmo. El arpa, ¿no?, y el piano de chico. Claro, ¿no? Mira, los parecidos son en muchas películas, yo no sé si son coincidencias de lo que sea, pero en los mejores años de nuestra vida, cuando Freddie Mar está bailando con Mirna Loy, llega un momento que el camarero quiere servir y no puede, pasa para acá y no puede. Y me recuerda a mí, a tiempo moderno, cuando Chaplin entra con la bandeja que quiere y empiezan a bailar todo el mundo, se cierra y no le deja paso con el pato. Alusiones y influencia. Después, como sabéis, pues Billy Wirthy vivió antes de la guerra en Berlín y tenía esa añoranza de ese Berlín, por eso rueda allí, aunque parte de la película la tuvo que rodar en Múnich porque fue cuando empezaron a construir ya el muro, ¿no? El muro era entonces alambre, pero le cogió... El inicio del muro le cogió allí, ¿no? El año 61. Entonces, bueno, 60, porque la película del 61, pero sí, se estuvo rodando durante el año 60. Entonces le pilló allí y se tuvieron que ir a Múnich para rodar parte. ¿Y qué más? Eso, ¿Te has quedado con algo que querías decir? Se te ha ido, ¿no? Ah, bueno, los actores, que podríamos decir secundarios. Larlene Francis, que es la que hace de mujer de Jane Carney, en realidad ella era una presentadora de televisión. Y cuando estaban escribiendo el guión, pues dijo, y si digamos, necesitaríamos a alguien como Larlene Francis, ¿no? Alguien así que sea muy vivaracha y tal, ¿no? Y dice Billy Wilde, pues vamos a contratarla. Y estamos viendo que tenía un concurso en la tele, que era de mucho éxito, y la contrataron porque ella solamente hizo esta película y algo más, ¿no? Es decir, que hay personajes también muy rebuscados, incluso la secretaria, que es maravillosa, el papel que hace la secretaria, también una actriz alemana, y el que hace de nazi reciclado, ese también hace un papel genial, ¿eh? Sí, aquí no hay grandes actores, aparte del protagonista, de James Cagney. Los demás son un poco o de medio desconocido, o actores un poco menos famosos. Está fuera de onda. Pero genial es todo, ¿eh? Y ese ritmo frenético es que te atrapa desde el principio, ¿eh? Esto es puro ingenio. Y después también una curiosidad es... que los personajes siempre se enteran tarde de algo y tienen que actuar deprisa para remediarlo, ¿no? ¿Sabe? Y es ese ritmo que no para. Después, a nivel técnico, siempre veremos detrás de los actores mucha profundidad. Que eso ya lo empezó a hacer con el apartamento Billy Wilde. El despacho, la oficina, todo. Siempre veremos mucha profundidad, incluso en segundo plano hay gente que está actuando, ¿no? Total, en fin, ya queda poco, vamos a tener que ir terminando. Voy a repetir las películas, ¿no? Esta que estamos hablando, con la que nos despedimos. El 21 de junio. El 21 de junio. 21 de junio, ya hasta septiembre. Bueno, esta tarde vamos a ver Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, del año 46. Esta tarde. Peliculón. También quiero comentar que el próximo sábado 8 de junio, no mañana, el 8 de junio tenemos... el tercer concierto de jazz Ciudad de Ubrique. Pero esto va a ser en el Instituto Maestro Francisco Fatou. La Escuela Redonda. En fin. Y ya como queda poco y termina la temporada, pues nos gustaría agradecer a Fran, a Mari Carmen Lamela, a Rocío Sevilla y a Juan Carlos Panal. Muchas gracias y nos vamos a ver la temporada que viene. En fin. Y el dinero ese que habéis dicho que nos tenéis que pagar a los de Cine de Nubrique, ya lo hablamos luego. Espera que se apague la bombilla roja. En fin. Bueno, pues voy a repetir los títulos. Hoy, 31 de mayo, Los mejores años de nuestra vida. El 7 de junio, Alemania año cero. 14 de junio, Quemado por el Sol, y el 21 de junio, 1, 2, 3. Muchas gracias y nos vemos la temporada que viene. Hay otro temita musical de despedida. Con otro tema de Quemado por el Sol, de Edward Artemyev. Gracias.